les defensores de los territorios, que se reproduce con mensajes de odio o con la indiferencia. Es denunciar desde nuestras voces propias que enfrentamos este sistema de muerte y defendemos la vida. Es solidarizarnos entre pueblos, pero también con las montañas, con los bosques, con los ríos y con las mares, con el aire, con la tierra y el territorio, como bienes comunes para acuerparnos. Es para compartir nuestras luchas y hacernos más fuertes frente a nuestros enemigos. Es conocer las resistencias y conocer los contextos invisibilizados que los deja en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es para darnos ese abrazo colectivo indispensable para la lucha. Una vez más, antes de la participación de las compañeras, le damos la más cordial de la bienvenida. Hoy están presentes para dejarnos los testimonios de sus luchas las regiones de Chile, Guatemala y El Salvador. Vamos a tener testimonios de las compañeras Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo desde Guatemala, Orieta Yauca Huala desde Chile, Mujeres Achí desde Guatemala, la participación de la compañera Zoila Mengíbar, COFAPES, El Salvador, la compañera Marianela Mejía de Ofrane, desde Honduras. Mi nombre es Fulmi de la Cruz, estoy en Guatemala y represento pues a la Red de Educadoras y Educadores Populares. Y el día de hoy pues es un honor para mí poder empezar el día desde nuestra energía 5 Imosh. ¿Qué significa el 5 Imosh desde la cosmovisión maya? Pues es un día donde nos es muy propicio pedir por el agua. Habemos muchas personas que estamos en la lucha legítima de defender nuestra agua porque es parte de nuestro ser. Entonces, este día podemos solicitar, ¿verdad?, desde el fondo de nuestro corazón, por aquellos que luchamos en defensa de nuestros territorios. Podemos también invocar la parte que nos une a este elemento tan vital que es el agua, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí tendrán las compañeras la imagen que les envié, donde también habla sobre el tema de que este día es muy propicio para la sutileza humana, es decir, para aquellos que nos conectamos con el agua, podemos hoy sentirnos propios y propias de estar en este espacio. También empezar con todas las buenas energías y escuchar lo que las compañeras hoy nos van a comentar desde sus sentires, desde sus experiencias. Por eso hoy 5 Imosh pedimos que estén presentes también aquellas personas que dieron su vida por defender el agua, por defender esto tan importante para todas y todos. Entonces, yo voy a encender mi velita, ¿verdad? En este día que corresponde al color azul. Y esperamos que esta energía, esta luz nos ilumine el día de hoy y que podamos todas y todos tener muy buenos energía, ¿verdad? Entonces, compañeras, seguimos con ustedes. Y gracias, perdón. Radiosemilla.com.ar. Han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadenas de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que sabes. De solidaridad de la red Alforja también realiza un seguimiento a todas las situaciones que se han ido denunciando anteriormente en los foros del año 2021, de modo que el acuerpamiento y el acompañamiento de los compañeros y compañeras que aquí presentaron sus demandas y denuncias y sus posibles resoluciones o el agravamiento de las condiciones que han denunciado, podamos tenerlos presentes en todos los foros que siguen. Una de las fuertes denuncias que tuvimos en nuestro último foro de noviembre pasado fue la realizada por las compañeras de la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas, AMPAEF, durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori en los años 90. Las víctimas de las esterilizaciones forzadas denuncian al Estado peruano por no abordar la problemática que sufren desde hace más de 25 años. Por eso, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, que agrupan a 12 organizaciones y a más de 3.000 víctimas, exigen al gobierno establecer una política integral de reparaciones que atienda a la salud física y mental de las víctimas y les dé garantías de seguridad, que revise la actuación de los procuradores ante las Naciones Unidas y solicita también la asociación que se invite a la Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Perú para constatar estas denuncias. Y en ese sentido queremos también comentarles que hace unos pocos días un juez ordenó la detención de Alberto Fujimori y de sus funcionarios, funcionarios de su gobierno en los años 90, acusados de crímenes y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, poco después, en el Perú, le otorgó un indulto que lo deja libre y no reconoce otros crímenes cometidos, esos y otros crímenes cometidos durante su gobierno, que duró 10 años en el Perú. Y entonces queremos expresar que como Foro Permanente de Solidaridad, esta red Alforja, seguimos acompañando a las compañeras de AMPAEF y a todas las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad por ser un agravio a la dignidad de las personas. Y en ese sentido también nos comprometemos a un seguimiento más permanente de estas demandas, como de todas las demandas y de las situaciones que hemos mencionado. Muy bien, y para iniciar ahora con la presentación de las defensoras invitadas de este día, nos vamos a dirigir a Chile. Vamos a empezar por el sur. Y desde ahí nos hablará Orieta Yauca, compañera abogada del pueblo mapuche, la cual es conocida por sus luchas jurídicas en apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche y cuyo hijo fue amenazado de muerte para presionarla en abandonar los casos que defiende. Pero en sus propias palabras, ahora le damos la bienvenida. Orieta, tienes la palabra. Tienes 10 minutos para poder hablar. Hola, muchas gracias por esta instancia, Fetren Mañú, eso es en Chesugún, nuestro idioma ancestral. Efectivamente, recibimos, cierto, el 24 de enero una amenaza de muerte hacia mi hijo, que es menor de edad, tiene 17 años, donde se me insta a que yo deje de sublevar al pueblo y si no mataban a mi hijo. A sublevar sabemos que es enseñarle al pueblo, cierto, a defender sus derechos. Porque el trabajo que se hace no solamente es asumir las defensas jurídicas y activismo, cierto, por la defensa de la naturaleza y de los derechos y reivindicación territorial de los pueblos originarios, sino que también se les prepara para poder defenderse sin abogado. Se les enseña sus derechos y se les enseña cómo accionar ante los tribunales en aquellos trámites que no requieren abogado. Luego, esa denuncia se hizo, cierto, el 24 de enero del año 2022 ante la Policía de Investigaciones, se denunció la amenaza. Luego, la Fiscalía, que es la encargada de investigar las denuncias, cierto, la cerró, decidió no iniciar investigación el día 7 de febrero del mismo año, es decir, no se investigó la denuncia. Día después se me amenaza personalmente en la ciudad de Puerto Montt, ¿ya? Donde dos varones y una dama, la dama hace señales con la mano y simula dos disparos frente a mí. Y luego, el día 17 de marzo de este año, me llega otra amenaza a mi correo electrónico, donde se me indica de que si antes no me la habían quitado, ahora lo iban a hacer y lo iban a ejecutar. Y eso claramente es un ultimátum, ¿cierto? Para que yo dé un paso al costado, deje de hacer lo que estoy haciendo. Acá nosotros las defensas las hacemos a la naturaleza frente a salmoneras, centrales, parques eólicos, mineras. Defendemos también frente a las inmobiliarias, forestales. Son los casos en los que yo estoy. asesorando a pueblos originarios, a organizaciones medioambientales, y en muchas de ellas solo como activista, como defensora en los hechos. Esas son las causas, ¿cierto?, que han llevado que por años, 11 años, ¿cierto?, que llevo en esto, sea hostigada. En un principio sufra dos atentados en mis vehículos que no fueron denunciados en su oportunidad porque no confío en el sistema, no confío en la fiscalía ni en el Poder Judicial. Y la prueba está en las decisiones que adoptaron con la denuncia de muerte hacia, amenaza de muerte hacia mi hijo, que decidieron no investigarla. La fiscalía fue avalada por el Tribunal de Garantía, ¿cierto?, de la comuna de Puerto Baraca, región de los Lagos y Anquihue, en esa decisión, y luego, habiendo acudido a la Corte de Apelaciones para que revierta aquella decisión, la Corte de Apelaciones lo que hizo fue avalar a la fiscalía y al tribunal, y acudimos a la Corte Suprema, y al día de ayer la Corte Suprema del Estado de Chile nuevamente rechaza la protección y rechaza investigar la amenaza de muerte hacia mi hijo, avalando el comportamiento de la fiscalía y de los tribunales inferiores. Claramente, cuando nosotros desempeñamos, ¿cierto?, esta labor de defensora y defensores de la naturaleza, del Ñuque Mapu y de los pueblos originarios, hoy día nos encontramos en una abierta desprotección. Estamos entregados prácticamente a nuestra suerte, a protegernos nosotras y nosotras, porque el sistema judicial y persecutor penal, y veo que no es Chile no es la excepción, no se está haciendo cargo, no se está exponiendo y avala este tipo de actos, los encubre cuando se niegan a investigar. Sé, cierto, que a nivel de Latinoamérica no es distinta la cosa. Yo creo que hoy día es urgente iniciar acciones concretas y ojalá masivas en cuanto a que forzar de una u otra manera que el poder judicial de los países funcione, que los entes persecutores funcionen. Eso es lo que yo puedo decir. Y hoy día yo quiero recordar, cierto, a Macarena Valdés, que fue ella una activista mapuche huilliche que defendía también el Ñuque Mapu, la naturaleza, y fue asesinada por estrangulamiento el año 2020, aún sin justicia, y a Nicolás Aquintramán, que fue también hallada muerta en el río que ella defendía el año 2014, la encontraron allí muerta. Ella se negó, ¿cierto?, al cambio de irse a su territorio, defendía además el río, y curiosamente fue encontrada muerta en un lugar donde ella se creció, donde nació, se creció, y que difícilmente podría haber se provocado la muerte accidentalmente. Era un lugar que ella conocía a ojos cerrados, inclusive. Entonces, aquí la denuncia concreta es: el sistema judicial no está funcionando. El ente persecutor no está funcionando. No nos está protegiendo y se está colocando a disposición y amparando a quienes destruyen la naturaleza y a quienes pretenden, digamos, hacer desaparecer a las defensoras y defensores ambientales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Orieta, desde acá del vecino país de Argentina. Y desde todos los compañeros y compañeras que hacemos parte de este foro de solidaridad, vamos a continuar entonces, después de las palabras de la compañera de Chile, comentando que también el mes de marzo nos recuerda que un 8 de marzo de 2016 murieron quemadas las niñas que se conocen como las niñas de Guatemala, más de 40 niñas que estaban viviendo en lo que se llama el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y que no era tan seguro, verdaderamente. Este hogar pertenece a una órbita del Estado, a cargo de la Secretaría de Bienestar del Gobierno y directamente dependiente de la Presidencia de Guatemala. 56 muchachas perdieron la vida en ese incendio que le atribuimos toda la responsabilidad a los entes del gobierno. Sin duda se trataba de un lugar hostil y represivo, donde también hay denuncias de abusos sexuales y todo tipo de vulneración de los derechos, en lugar de atender a las necesidades de las niñas y jóvenes y de garantizar su dignidad, esta fue violentada. Y como todos los meses de marzo, justo el 8 de marzo sucedió este hecho tan siniestro en contra de esas niñas, no podemos olvidar y tenemos que seguir reclamando justicia por estos hechos y decir siempre, reconocer siempre que el Estado es el responsable. Seguimos en Guatemala y queremos también denunciar que la Asamblea de Guatemala aprobó el 8 de marzo el decreto 18 de 2022, conocido también como la Ley 5257, que se llama Ley para la Protección de la Vida y la Familia, y pretende menoscabar los derechos de la población LGBTIQ+, y las mujeres. Disculpen, pero me cuesta toda esa sigla, me cuesta leerlo. Menoscabando los derechos de esta población y de las mujeres, dispone normas regresivas como por ejemplo la prohibición del matrimonio igualitario, la educación integral en sexualidad, la penalización de abortos espontáneos y la categorización de la diversidad sexual como no normales. Se trata de una ley que castiga fuertemente a las personas que aborten y a aquellas que les ayuden. Incluso los abortos espontáneos que no se puedan probar que no fueron provocados, tendrán el mismo castigo de 5, 10 o más años de cárcel. Las instituciones de educación no podrán hablar de identidad de género y el matrimonio de una pareja del mismo sexo será prohibido. Por eso denunciamos a la extrema derecha, los grupos fundamentalistas, el patriarcado y todos los actores que por los intereses del capitalismo renuevan el genocidio y la guerra contra las mujeres, las disidencias y los pueblos originarios. En estos foros permanentes de solidaridad, también queremos hacer eco de las denuncias y las demandas de numerosos pueblos, comunidades y territorios afectados por la intromisión de los poderes hegemónicos, por los estados represivos y los medios mentirosos que falsean la verdad a favor de los poderosos. Continuando con los testimonios desde Guatemala, para iniciar las denuncias de las defensoras de Guatemala, tendremos la participación de la compañera Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, desde Guatemala, reitero, quien nos hablará del caso de Juana Alonso, guatemalteca quien salió de Huehuetenango rumbo a Estados Unidos, fue capturada, acusada de formar parte de un grupo de secuestradores y desde el 2014 se encuentra detenida. Compañera Paula Barrios de Mujeres Transformando al Mundo, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar acá con todas ustedes y con todas las personas que nos ven y nos escuchan por las plataformas. Mi nombre es Paula Barrios, yo coordino la organización Mujeres Transformando el Mundo, y quisiera que pudiéramos pasar un breve videito sobre la organización, a qué nos dedicamos. Bueno, sí, este video resume efectivamente la situación de Juana Alonso, una mujer maya guatemalteca de una comunidad de Huehuetenango. Hace 7 años aproximadamente, ella iba con, pues como muchas personas deciden en Guatemala migrar a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad laboral y un proyecto de vida en mejores condiciones económicas. Es el caso de Juana. Nosotras como organización, pues muy recientemente tuvimos la comunicación con la intérprete que ya tiene pues varios años de estar acompañando a la familia por esta lucha de libertad para Juana Alonso. Tuvimos la oportunidad como organización, ya que nuestro expertise es el acompañamiento legal, las acciones legales y de atención integral a víctimas, pues realizamos todas las gestiones para que ella pudiera asistir a Reynosa, Tamaulipas, donde se encuentra recluida Juana Alonso, y poder acompañarla para su mejor, para que ella se pudiera expresar de mejor manera en su idioma materno, en unos peritajes y unas acciones jurídicas que iban a realizarse para enfrentar un debate. Lo que sabemos es que después de 7 años de estar en prisión preventiva, Juana ahora va a enfrentar un juicio por el delito de secuestro, que es el delito que se le acusa. Ella fue obligada a firmar bajo malos tratos y posiblemente hechos de tortura que fueron propiciados por las autoridades mexicanas en ese momento, para obligarla a firmar una confesión. Sin embargo, esta situación de igual manera no necesariamente había avanzado todo el proceso legal que tenía que enfrentar. O sea, una confesión de igual manera no es el mecanismo jurídico para establecer la responsabilidad o la participación de Juana en esos delitos o en esos hechos de secuestro que se le acusaba. Juana ha estado en prisión preventiva ilegalmente. Esto es jurídicamente ya una violación a sus derechos como la libertad. Y además una serie de violaciones a las que ha sido sometida, pues por no poderse expresar en su idioma y por no tener comunicación con la familia. Nosotras hemos propiciado la primer videollamada después de 7 años que Juana pudo reencontrarse con su madre y sus hermanas y sus hermanos a partir de una videollamada. Ella ha estado pues absolutamente incomunicada hasta hace poco que pues esta organización de intérpretes por la liberación de migrante ha propiciado y ha acompañado a la familia y ha generado esta campaña a la que nos hemos sumado, y también la red Alforja y Solidaridad, para solicitar la inmediata libertad de Juana Alonso. Muchas gracias. Este, compañera Paula, definitivamente nos hemos solidarizado, hemos también enviado de manera de las diferentes regiones, ¿verdad? De manera solidaria esa solicitud de justicia para Juana Alonso Santizo. Continuando con la región de Guatemala, tenemos la participación de las mujeres Achí. Las mujeres Achí son mujeres luchadoras que, a pesar de los obstáculos a los que se han enfrentado y la discriminación por ser indígenas, les ha servido para que las mujeres se empoderen más, que sigan en la lucha y con fe de que sus voces sean escuchadas. Ahora se sienten felices por haber logrado la sentencia y que se hizo justicia. Vamos a darle la palabra a las compañeras, recordándoles que tienen 10 minutos para hablar. La compañera se encuentra en la sala, la compañera Paulina Itzpata y Máxima Emiliana García. Bienvenida, compañera Paulina. Muy buenos días, compañera. Agradecemos a Dios en esta mañana que estamos aquí. Pues nosotros pues estamos muy felices en este momento. Reconocemos nuestra lucha que hemos vivido, porque comenzamos en el 2011, cuando llevamos el caso al Ministerio Público de Salamá. Pero ahí, pues, no caminó, o sea, que no trabajaron el Ministerio Público sobre el caso. Entonces, se trasladó en la capital. Y todo eso, pues, nos llevó mucho tiempo para pidieron muchas pruebas, testigos, y lo logramos todo eso. Nos cansamos mucho, pues, porque tenemos que ir, dejar nuestra casa, dejar la familia, tenemos que viajar, pero aún, pues, también el obstáculo nuestro camino, porque en el 2018, en junio de 2018, la jueza Claudette dejó en libertad los 6 patrulleros. Entonces, allí pues nos dolió mucho, porque la familia de ellos nos burlaron, se reían de nosotros, dijeron que, verdad, que sí, no es cierto lo que decía, hacen mentira, no decían. Entonces, nosotros pues como que ya no hayamos que hacerlo. Pero después, como también lo que más nos ayudó, los abogados del bufete jurídico, que ellas siempre van a ir a ver cómo está nuestro caso. Entonces, caminó otra vuelta. Allí, pues, avanzamos el debate en enero. El 24 de enero es cuando se dio la sentencia de los 5 patrulleros. Pero allí, pues, somos 36 mujeres, pero también ya aparecieron 3 mujeres, entonces ya quedamos solo 34. Pero ahí luchamos juntas, todos llevamos el caso, porque allí pues nos falta todavía, porque solo 5 compañeras los que sí se viola a las personas que le hicieron el daño. Pero todavía tenemos trabajo, porque, por ejemplo, en mi caso mío, todavía están afuera los 3 patrulleros, pero allí, pues, está en la casación, y tenemos que trabajar más para llegar a la justicia. También los otros compañeros que también fue violada sexualmente, los ejercen, entonces también todavía falta de buscar quién es el responsable de ese hecho. Y también lo que pedimos es que se castigue a los que ya están presos, porque nos quedamos tranquilos y ya oímos que ya se queda firma la sentencia de ellas. Entonces, allí yo solo resumo todo lo pasado, porque la historia es muy grande y también es dolorosa, pero tenemos que hacer lo posible para encontrar la justicia. Gracias, muy buenos días, compañera. Mi nombre es Máxima. Gracias que estamos aquí el día de hoy, y gracias por todo lo que estamos escuchando, nuestro trabajo que estamos hecho, del apoyo a nosotros que estamos haciendo, el apoyo de los abogados también nos ha acompañado. Gracias, y como como repito decir lo que dice la compañera, como no es bastante tiempo que llevamos, lo que nosotros que pedimos, que condena a todos los que culpables por lo que hicieron ese daño a nuestras comunidades, a los que nos hicieron, dejaron y arrasar todos los apartamentos como aldea. Que nosotros queremos que condenen y que cumplan el estado de las sentencias, porque nosotros como comenzamos los 36 mujeres, ahora ya no estamos acabando los 36, ya fallecieron 3. Entonces queremos que nos apoye el apoyo del estado, que cumplan de la separación de nuestros víctimas y que cumpla con los que reza todavía se han quedado, porque no todas mujeres hemos dado todo ese testimonio de lo que nosotros hemos hecho. Varias mujeres han dejado dolores. Que cumplan. Ahorita solo es. Buen día, compañeras. Soy la abogada Gloria Reyes, también que estuvimos en el caso de mujeres allí. Pues el caso, a pesar de que tuvo una sentencia condenatoria, pues actualmente fueron apeladas las sentencias, no están, digamos, firmes esa sentencia, por eso manifestaron las compañeras que lo que ellos quieren es que se cumpla esa sentencia en cuanto a que... digamos, que quede firme, pero eso ya depende de los tribunales de justicia que hagan su trabajo, especialmente la sala, ahora que ya fueron apeladas las sentencias, pues que se encuentran en la sala. Y sobre todo también la inconformidad de las compañeras es que el mismo Estado, a través de la PGN, también planteó apelación en contra de la sentencia, cuando es el principal obligado el poder, digamos, brindar la justicia y también reparar a las víctimas de graves de violaciones a derechos humanos en Guatemala. Por lo tanto, pues siempre que encontramos obstáculos en el camino, tanto desde la investigación en las fases procesales como también, también en las etapas de impugnación, pues consideramos de que siempre la lucha de la, por la justicia es un camino largo y lleno de obstáculos desde el punto de vista de lo que fuera, ya sea a través de los recursos o a través del mismo en los entes estatales que no realizan, digamos, sus funciones de conformidad con la ley, sino que siempre en el camino encontramos muchos obstáculos al acceso a la justicia y lo que desean las víctimas en este caso es que el Estado sea más ágil y que también sea más rápido para las investigaciones, para los procesos de justicia y sobre todo cumplir con su función de poder brindar justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, así como también en este caso que ya se obtuvo una sentencia condenatoria, pues que quede firme o que también la sala pues agilice ese proceso de resolución y también que el Estado de Guatemala a través de la PGN pues se retracta del recurso de apelación, ya que ya un tribunal ya conoció el caso de ellas y que para ellas es indigno de que el mismo Estado, en vez de repararlas, pues se oponga a una sentencia de un tribunal cuando ya debe haber la independencia judicial. Entonces, eso es lo que les queremos compartir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, que se haga justicia. Eso es lo que queremos desde este foro. Estamos escuchando el Foro Permanente de Solidaridad de la Red Alforja, en esta oportunidad retransmitiendo el que sucedió el pasado 25 de marzo de este año, con motivo del mes de las mujeres. En este foro y comentarles con mucha, en este momento, con mucha alegría, que a última hora de ayer tuvimos la buena noticia sobre la declaración de libertad a favor de Bernardo Calchol de Guatemala, defensor del agua, de la madre tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Sabemos que esta madrugada Bernardo salió en libertad, algo que se estaba solicitando, un video de él y el testimonio de su compañera y de su hija fueron parte del primer foro que hicimos en el mes de agosto del año pasado y desde entonces seguimos toda la situación y hoy podemos decir que celebramos esta victoria y que nos sentimos muy solidarias y acompañando también la alegría de la familia de Bernardo y de sus compañeros y compañeras. Gracias, Alba, por esta buena noticia. Ahora queríamos también pedir a las organizaciones que hoy fueron invitadas a este foro si pudieran compartir, siempre si no tienen problemas por cuestiones de seguridad, si pudieran compartir aquí en el chat su contacto, nombre y correo electrónico o WhatsApp, según ustedes consideren, porque ya en Facebook, ustedes saben que estamos también transmitiendo al mismo momento ahorita en Facebook y ahí también hay bastante personas que están escuchando y hay algunas solicitudes de poder ponerse en contacto con ustedes después de este foro. Una de nuestras intenciones también es esa, ¿no? Es conectar luchas, es articular luchas para que más adelante puedan tomar contacto. Entonces, las organizaciones que tienen la posibilidad de hacerlo, por favor, aquí en el Zoom, las organizaciones que invitamos hoy específicamente, en el Zoom, si pueden, en el chat del Zoom, poner sus contactos y les agradecemos de antemano. Ahora nos vamos a dirigir a El Salvador. La situación que vive El Salvador también es preocupante. Lamentablemente, 30 años después de la firma de los acuerdos de paz que pues, posibilitaron poner fin a la dictadura, a la guerra civil y abrir un proceso democrático. Hoy, El Salvador está en un proceso de franca reversión de esa democracia que era limitada y de las libertades y derechos humanos. Se ha instalado un régimen dictatorial basado en el autoritarismo y la corrupción que ha anulado completamente la independencia de los poderes, las políticas de inclusión e igualdad, el respeto a la pluralidad democrática, el respeto a las libertades y derechos civiles y políticos, una situación que también afecta especialmente a las mujeres. Los gobiernos del FMLN significaron un avance en la afirmación de los derechos de las mujeres en dirección de lograr respeto, inclusión, igualdad sustantiva, así como prevenir, combatir, erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres. Todos estos programas prácticamente han sido suprimidos, incluyendo la Ciudad Mujer, y también se está amenazando con quitar leyes que costaron mucha lucha para poderlas implementar a favor de las mujeres. Hoy las campañas de odio y toda la oposición social y política de este gobierno están a la orden del día y se ha desatado una guerra judicial y persecución a partidos de oposición, a ONGs, a movimientos sociales, a periodistas, profesionales y artistas. En especial, existe la intención de invalidar y hacer desaparecer el único partido que enarbola un proyecto de izquierda después de 40 años, el FMLN. Al igual que en muchos países de nuestra Abdayala, la represión y persecución política se expresa en la captura y enjuiciamiento arbitrario de líderes, dirigentes políticos, opositores, particularmente en el caso nuestro de los dirigentes del FMLN, bajo burdas y falsas acusaciones, pervirtiendo la justicia y violentando los más elementales derechos humanos. esta situación ha llevado a la cárcel a compañeras luchadoras como lo son la doctora Violeta Mengíbar, la doctora Erlinda Anda y muchas otras compañeras, también la doctora Wanda Piñata, que era ex primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, mujer que ha luchado mucho por los programas a favor de la mujer, y también a diputadas, etcétera, que hicieron una labor destacada. Toda la intención de este gobierno es invalidar el trabajo de estas personas y matar políticamente, socialmente a estas personas. Hoy hemos invitado a una compañera del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas del Salvador para acompañar, para compartir sus denuncias y reivindicaciones. Radiosemilla.com.ar. El invaluable aporte de Violeta Mengíbar y Erlinda Jándala a El Salvador convierte en una acción injusta su encarcelamiento, que no es más que persecución política desde el régimen actual. Pero ¿quiénes son estas dos mujeres y qué han hecho por el país? Elvia Violeta Mengíbar Escalante nació en Arcatao, Chalatenango, el 22 de agosto de 1952, en el seno de una familia campesina. Estudió medicina en la Universidad de El Salvador y para 1979 ingresó a las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco organizaciones armadas de izquierda que conformaron el FMLN. Fungió como diputada de la Asamblea Legislativa, donde presidió la Comisión de Salud y Medio Ambiente y fue secretaria de la Junta Directiva. Además, en 2006 fue electa alcaldesa de la capital, siendo la primera mujer en desempeñarse en este cargo desde la fundación de San Salvador en 1525. En los gobiernos del cambio que iniciaron en 2009, fungió como viceministra de Salud en el periodo de Mauricio Funes y luego como ministra de Salud para el mandato de Salvador Sánchez Serén. Siempre mantuvo una lucha activa junto al pueblo para impedir que la salud pública se privatizara, garantizando a la población el acceso a la atención en salud, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas adultas. También logró la promoción de reformas jurídicas para llevar con calidad a toda la población la salud, sin ningún tipo de discriminación. Por su parte, Erlinda Jándal Vega es una mujer investigadora, científica y docente que fungió como viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Hija de Chafik Jándal y Blanca Vega, ambos comprometidos con la justicia social en El Salvador. Erlinda posee una licenciatura, una maestría y un doctorado en Química Inorgánica de la Universidad Estatal de Moscú. Fungió como investigadora y jefa de tema en el Laboratorio de Biomateriales del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba. En diferentes centros de investigación donde trabajó, ocupó cargos de directora ejecutiva, por ejemplo, en el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, SICUES. Ha llevado a cabo el desarrollo exitoso de varias patentes, entre las que se destacan la separación de níquel y cobalto mediante sublimación fraccionada. Además, obtuvo varios reconocimientos, entre ellos Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A nivel nacional, durante su gestión, la doctora Jándal también impulsó la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, creó la política y una Agenda Nacional de Investigación, intentó fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pese a las limitaciones fiscales, hizo todo lo posible por mejorar el desempeño científico del país. Muy bien. Entonces, Zoila, te damos la bienvenida, te invitamos entonces a compartir las denuncias. Hola. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, buenos días a todos los compañeras y compañeras que estamos atentos a este foro de solidaridad de la Red Alforja. Ya Anita, bueno, yo soy miembro del Comité de Familiares de Presas y Presas Políticas del Salvador, COFAPES. Agradezco, Ana, que tú hayas hecho un esbozo de los retrocesos democráticos que hemos tenido en el país. El poder ahora está centralizado en una persona que se llama Nayib Bukele y sigue dando pasos para el retroceso democrático y violación de derechos humanos. Bien, voy a hacer la denuncia sobre nuestras presas, ¿verdad? Mujeres presas. días después de 8 meses tenemos de que fueron capturadas. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, dale. A 8 meses de la captura de nuestras compañeras, estoy haciendo la denuncia y voy a hacer un esbozo cómo fue. Violeta iba saliendo de su casa y se dirigía a una consulta médica, como a 200 metros de su casa, fue interceptada por un par de policías, una pareja de policías de la PNC, Policía Nacional Civil. La interceptaron, ella se dirigía a la consulta, le manejaba una persona, el chofer, y entonces le dijeron de que, le preguntaron, Violeta Mejibar, sí, nos va a acompañar, por favor, le dijo, cuando ella le preguntó, ¿dónde está? ¿Y eso a qué se debe? Le respondieron que era un proceso administrativo rutinario, y la obligaron a que se introdujera un vehículo, un pickup con placas particulares. Luego se dirigieron a un barrio de ahí, de San Salvador, y pararon frente a una casa particular, y de ahí la trasladaron a un radio patrulla. Luego se dirigieron a la delegación de la PNC, que se llama Investigación del Delito. Esto les quiero aclarar que la captura ese día fue de 5 compañeros funcionarios del frente, 2 mujeres y 3 hombres. A todos no se les notificó, se les vulneró sus derechos, como es notificación, información, presunción de inocencia, derecho al abogado. Los abogados no la pudieron contactar, no les permitieron contactarla después de 4 horas. Bueno, luego ahí cuando las tuvieron en la policía, en la delegación de la policía, estuvieron durante más o menos 6 horas, hasta de 6 horas después, cinco o seis horas después, el abogado habló con ellas 10 minutos. Las trasladaron a una Bartolina y 6 días después les hicieron el juicio amañado, porque el juez que llevaba la causa, era un juez de un pueblo, de un municipio de Huachapán, y luego con la reforma judicial que de la sala de lo penal. Esto es para informarles lo atropellado y lo espurio de estos cambios que está haciendo Nayib Bukele. Bueno, desde ese día, el 22 de julio, no tuvimos información de ella. Nosotros acudimos a la PDH, que valga la pena aclararla, pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hoy es un ente silencioso, indiferente ante la violación de derechos humanos, y hace 2 días cambiaron a los procuradores adjuntos. Así es que nosotros con la Procuraduría hoy nos contamos. Bueno, estoy hablando del mes que transcurrió después de la captura. Nosotros pusimos una denuncia a la Procuraduría, y a las 3 semanas nos comunicó que ellas ambas estuvieron 14 días incomunicadas en una celda oscura, húmeda y aislada. Después de casi un mes, nosotros tuvimos esa información. Igual con los abogados les permitieron, después de un mes, una visita, porque el director del centro penal dijo que la visita de los abogados iba a ser previo a la audiencia final. Eso es una aberración. En el transcurrir de este tiempo, mi hermana Violeta tiene 70 años, Erlinda tiene 69 años. Están ahí en condiciones negativas, pues. Después de tanta lucha, se les permitió que la visitara un neumólogo a Violeta, porque ella padece de los bronquios, es sobreviviente de cáncer, padece de hipertensión arterial. Nosotros hemos solicitado una dieta especial para ella por su problema cardíaco también, pero se nos ha negado sistemáticamente la visita y el cambio de dieta. Luego, nosotros apelamos, el abogado, a través de los abogados, se apeló para que le cambiaran las medidas de prisión por medidas sustitutivas, por ejemplo, arresto domiciliario, pero se las negaron. Se las negaron porque dicen que tienen peligro de fuga por ser funcionarios públicos. Así es que ahorita, después de 8 meses, continuamos sin verlas. Los abogados, las visitas las tienen a cuenta gotas y no nos permiten, como les repito, lo de la dieta. Ella está con dieta, se imagina la dieta que tienen ahí las prisioneras. Así es que eso, hasta ahorita nosotros estamos esperando. La fiscalía siempre acude a artimañas. Dice que como están acusadas, dice la fiscalía, por sobresueldos, que esa es una figura que está contemplada, es legal. Cuando no pueden sostener eso, lo han cambiado a lavado de dinero y así han ido postergando y ya van a tener un año de estar ahí, ¿verdad? Bueno, eso por ahora es la denuncia que estoy haciendo, y nosotros tenemos mucha desconfianza en el sistema judicial, porque a partir del 1 de mayo, que la Asamblea nos quitó a la Corte Suprema de Justicia y en septiembre vino la remoción de 200 jueces, ahora todos los jueces que están en puestos estratégicos son puestos por Nayib Bukele, jueces y magistrados. Igual sucede con Banda Piñato, ya lleva 3 años de estar en arresto domiciliario y ahí está, ¿no? Siempre la fiscalía pone pretextos para que ellas continúen ahí en prisión. ¿Sí? Muchas gracias, Zoila. Queremos solidarizarnos con las mujeres salvadoreñas perseguidas políticas. Queremos exigirle a Nayib Bukele la inmediata libertad de las presas Violeta Mengíbar, Erlinda Handel, Wanda Piñata y de los demás compañeros presos. Queremos exigir el cese de todas las formas de persecución política disfrazados de procesos judiciales y acoso público desatados contra decenas de mujeres luchadoras por la democracia y la justicia social en El Salvador, independientemente de su ideología y posición política. En el foro pasado también tuvimos con nosotros a Teodora de Mujeres Libres de El Salvador, quien nos compartió sus luchas porque las mujeres tengan acceso a una atención médica que no las inculpe, que ya no sean condenadas a largas penas por abortos espontáneos o emergencias obstétricas, denunciadas por el mismo personal médico o acusadas por el mismo personal médico. Hoy podemos compartir con alegría de que se logró la liberación de 4 mujeres más gracias a una intensa lucha judicial. Saludamos a las compañeras y muchas fuerzas también para seguir adelante. Continuando con nuestro foro, compañeras y compañeros, nos vamos ahora, nos dirigimos hacia la región de Honduras y vamos a dar la bienvenida también a la compañera Marianela Mejía de Trujillo. La compañera Mariela es miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, una federación del pueblo garífuna de Honduras. Para entrar en contexto, debemos mencionar que las amenazas recibidas contra la vida, en donde se dan incidentes graves contra defensores de la tierra y el territorio de la comunidad del Triunfo de la Cruz, en donde hombres armados llegan, donde se hace más de un año fueron desaparecidos 4 líderes garífunas. La defensora ha vivido por años persecución y amenazas por las luchas del territorio, los bienes comunes y las culturas ancestrales. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigimos la protección de la defensora y su familia, al igual que a las comunidades en lucha. Responsabilizamos al Estado hondureño por su seguridad a la vez que llamamos a la solidaridad nacional e internacional para acuerpar las compañeras de Ofrane y a su coordinadora. Compañera Marianela, bienvenida a nuestro foro permanente de solidaridad. Muy buenos días a todos. Primeramente, gracias por la oportunidad. Como dijo la compañera, mi nombre es Marianela Mejía. Soy de Trujillo, Colón, garífuna, orgullosamente. He vivido una situación muy difícil, ya que soy parte de una lista de 34 personas que estamos siendo criminalizados y judicializados por la defensa de las tierras garífunas ancestrales. Denunciamos a las autoridades, denunciamos a los jueces, al Ministerio Público, ya que nosotros tenemos un título ancestral de 1901, otorgado por aquel entonces el presidente Manuel Bonilla, y estas autoridades pues no están respetando nuestro título. Vivimos en constante hostigamiento y persecución. A mí me tienen con medidas cautelares a la prisión, pero me toca estar firmando cada 15 días, y no es fácil estar en este proceso teniendo una familia, de la cual pues yo soy parte de una familia homoparental, soy de la comunidad LGBT, soy la cabeza de mi familia, y estas medidas pues no permiten que uno pueda gozar de un trabajo, ya que nuestros antecedentes penales están manchados. Nosotros, como la Organización Fraternal Negra Hondureña, exigimos justicia, exigimos que respeten nuestras tierras, ya que nosotros necesitamos nuestras tierras para practicar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. También necesitamos dejar un terreno, un pedazo de tierra a nuestras futuras generaciones. Nosotros necesitamos mantener nuestras culturas, nuestra siembra de nuestras medicinas ancestrales, que hoy por hoy, en medio de la pandemia, es lo que nos ha mantenido con vida, es lo que nos mantiene seguir luchando y fomentar nuestra cultura entre nuestra niñez. El pasado 3 de marzo del año 2021, a la hora de las 6 de la tarde, mi hermana Jennifer Solórzano y mi persona estábamos, yo estaba en mi casa, mi hermana venía de un trabajo, cuando una patrulla la interceptó y le pidió su documentación y la detuvo sin darnos ninguna explicación del por qué. Los trasladaron a la jefatura, pues ella le permitieron, gracias a Dios, una llamada, me llamó, yo pues inmediatamente acudí a ver qué es lo que estaba pasando. Me pidieron también mi identificación y me dijeron que yo también tenía orden de captura. Estuvimos preguntando cuál era el motivo y se nos negó esa oportunidad. Cuando nosotros pues alertamos a nuestra líder Miriam Miranda y a la OFRAN de lo que estaba pasando, ellos hicieron un intento de secuestro, ya que nos trasladaron desde Trujillo hasta Tocoa, pero de una manera muy rápida, prácticamente intentando desaparecernos. También nos insultaban, nos hablaban palabras ofensivas y discriminatorias por nuestro color de piel. Y nosotros estábamos confundidos de qué era lo que pasaba, pero pues gracias a una maniobra que se me ocurrió, ya que tenía otro dispositivo de celular, entonces pude llamarle a Miriam y se hizo la alerta nacional e internacional. Y gracias a ese trabajo formidable de las organizaciones, pues hoy por hoy aquí estamos con ustedes compartiendo todo lo que hemos vivido y lo que seguimos pasando. Como comunidad LGBT, nosotros aquí en este país somos muy discriminados, somos personas que no nos permiten tener un trabajo digno, ni siquiera la oportunidad de estudiar a la comunidad trans, ya que le exigen que tienen que ir con una vestimenta que no se sienten cómodos, no nos permiten el matrimonio igualitario. Pero hoy por hoy, la OFRANE ha hecho un trabajo de apoyo. En medio de la pandemia ha creado 3 centros albergues LGBT, donde actualmente se nos permite vivir, nos proveen alimentación, estudios, apoyo psicológico, y también gracias a esto, pues nosotros estamos teniendo un acercamiento a las comunidades, ya que nosotros elaboramos y distribuimos el té de medicinas ancestrales, apoyamos en la construcción de las casas de medicinas ancestrales, donde queremos fomentar y recuperar la medicina natural y dejar de utilizar los farmacéuticos que nos engañan diciéndonos que nos van a aliviar o que nos van a curar, y más bien nos destruyen nuestros organismos, porque nos ayudan en una cosa, pero van destruyendo otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, estamos muy agradecidos por este apoyo de la OFRAME en todos los aspectos, desde la defensa de los derechos humanos, desde la defensa de nuestros territorios ancestrales y también como comunidad LGBT. Nuestra líder Miriam Miranda siempre es víctima de persecución, de hostigamiento, de amenazas. Hace 15 días, disculpen el ruido, que me encuentro en un lugar pues complicado, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo posible pues para compartirles todas estas bonitas experiencias. Entonces, hace 15 días, nuestra líder Miriam fue víctima de amenazas hacia su persona y su familia. Y no es justo, ¿verdad?, que nosotros, por defender el agua, la vida, la tierra, la naturaleza, seamos perseguidos, seamos no reconocer esta gran labor que hacemos. Tenemos una tierra prometida, garífuna, que se llama Vallecito, en el cual tenemos 120 manzanas de tierra cultivadas de coco, que muchas veces nos han dicho de que el coco es dañino para nuestra salud, y cuando nuestros antepasados lo disgustaban y vivían del coco y sus derivados, por más de 100 años vivían nuestros antepasados, y todo para qué, para implementar el aceite de la palma, que la palma es algo que viene a destruir nuestras tierras, ya que absorbe toda el agua y todos los minerales del suelo. Bueno, esta es mi participación, compañeros, y gracias por la oportunidad. Gracias a vos, compañera. Nuestra solidaridad completa. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. pelea contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Tejido fuerte de dignidad. Ahora vamos a abrir el otro espacio de este foro, para el cual también hemos invitado a dos compañeras, a Claudia Fontanesi de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y SECOPAL. Es también miembro de SEAL, el colectivo de Argentina. Y por otro lado va a estar Breni Herrera, una compañera feminista del Movimiento de Mujeres de El Salvador, que es del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, y feminista también de la Red Alforja. A ellas les hemos pedido cerrar este foro con, cada una va a tener 10 minutos, con palabras de solidaridad y contextualización en el sentido de ubicarnos en el contexto y las causas estructurales que están detrás de estas situaciones denunciadas. Les pedimos que conecten esas denuncias con condenas de esas situaciones de injusticias que son generales, que responden a estrategias de en toda América Latina, y también nos den algunas pautas de cómo podemos fortalecer la solidaridad, multiplicar las luchas, cómo podemos pedagogizar estas denuncias. Entonces te voy a dar la palabra, Claudia, si quieres empezar. Hola, buenas tardes a todas y todos los que están y todos los que estén presentes, agradecida de la invitación que me hicieron para poder salir del impacto primero, porque a la vez que es doloroso, creo que es revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para contextualizar por lo menos lo que yo punteé y por lo que estuve observando y atendiendo profundamente, digo, primero vaya la solidaridad con las compañeras y los compañeros que padecen de persecución política, de injusticia de la justicia, de estados opresores. Nada es casual, me parece que en una dialéctica internacional hay avances y retrocesos, que es parte de la geopolítica, que por lo general los estados nacionales operan como disciplinadores, buscando de alguna manera señuelos, ya sea con víctimas vinculadas a los pueblos originarios, con víctimas vinculadas a la política, con víctimas ubicadas, digo, también dentro de los colectivos LGTB. Y me parece que, pero que no es solo una ida, digo, donde el patriarcado, el extractivismo, el colonialismo intenta oprimir, digo, son disputas que tienen de dialéctica, que tienen de ida y vuelta, y digo, a la vez que buscan castigos ejemplificadores o disciplinadores de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, se dan en escenarios donde hay disputa de poder, y creo que también el movimiento feminista latinoamericano, los feminismos latinoamericanos, los feminismos internacionales están imbuidos en una pelea donde no es tan fácil que avancen, las mujeres particularmente, y me ubico desde ser mujer históricamente, nos ha demostrado que los derechos los hemos conquistado y las disputas las hemos conquistado en la calle, no necesariamente en los ámbitos judiciales, puede ser estrategias temporales, pero que la conquista de derechos se dio fundamentalmente en las calles. Así queda por lo menos demostrado acá en la Argentina, que después de casi 15 años consecutivos de generar un dispositivo que tuvo que ver con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, se logró avanzar en el cumplimiento, en el ejercicio de este derecho, a partir de desplegar y disputar en la calle la posibilidad de que las mujeres teníamos el derecho a parir y a decidir cuándo no queríamos hacer esa parte de la vida. Nada, volver a plantear mi solidaridad, me parece que no es solo la situación de opresión, sino que, como repetía con el ejemplo de la lucha por el aborto legal en la Argentina, me parece que se dan avances también. Creo que es una cuestión de un Estado capitalista, de un Estado extractivista, de un Estado opresor con fuerzas represivas para sostener las diferencias de clase y la hegemonía del poder económico latinoamericano e internacional, pero que se dan disputas y que América Latina está en un proceso que algunos políticos analizarían como otra ola, con la restitución del gobierno en Bolivia, de un gobierno popular y democrático, por el avance que tuvo Chile, por el avance que estamos tratando de tener en la Argentina. Entonces me parece que la solidaridad latinoamericana y la posibilidad de volver a tener gobiernos nacionales y populares nos habilita a concretizar los derechos por los que venimos luchando. Igual la justicia sigue siendo un brazo de un Estado burgués que reproduce en su práctica no solo la opresión de clase, sino también de género, y que con ella hay que luchar. Pero por eso hay que construir una democracia mucho más participativa, mucho más protagónica y con más posibilidades de ser representativa de la diversidad sexual, de las mujeres en su autonomía y de las comunidades de los pueblos originarios. Yo agradezco, vuelvo a agradecer la posibilidad que me dieron y bueno, cuenten con los espacios institucionales en los que trabajo y en la militancia cotidiana desde hace muchos años que vengo desarrollando por los derechos de las mujeres para sumarnos, para sumarme particularmente en todo lo que signifique sostener estas denuncias, que no sea mediático, que no sea localizado, sino que sea latinoamericanizado, y con los medios que tengamos dentro de nuestras posibilidades a poder hacernos eco y efectiva estas denuncias que están haciendo de estas situaciones que, como digo, suelen ser en un Estado burgués como disciplinadoras de los movimientos sociales y los movimientos políticos, pero bueno, hay colectivos enfrente que nos planteamos otras cosas y que en ese sentido y en ese sendero hay que avanzar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y le vamos a dar la palabra entonces a Breni de El Salvador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, todos, todes. Bueno, esta mañana con los diversos testimonios que hemos escuchado de compañeros, podemos como encontrar que tienen a la base un factor común, que es el control, la dominación ejercida por los hombres, desde diversos sistemas de dominación, como son el patriarcal, el colonial, el capitalista, que cruzan las vidas, los cuerpos y los territorios de las mujeres, independientemente de la condición y posición en que se encuentren. Es decir, estas violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres tienen ese hilo conductor representado en una trenza de dominación que a lo largo de la historia de nuestros países se han ido fortaleciendo ir configurando en sistemas de dominación, explotación, discriminación y violencia hacia las mujeres. Otro factor común entre las compañeras que han sido parte de este foro de solidaridad es que son luchadoras sociales por la defensa de los derechos humanos frente a una persistente realidad y prácticas discriminatorias, con fuertes raíces estructurales, normativas y culturales de nuestros países, que luchan por erradicar un conjunto de desigualdades que son comunes en nuestros territorios, tales como la discriminación hacia las mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, población migrante, personas con discapacidades, disidencias, niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores. La lucha permanente también contra las condiciones insuficientes en el ejercicio de los derechos humanos como el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la informalidad laboral que pone a un gran número de personas en condiciones de precariedad en su empleo e ingreso, privándolas, por ejemplo, a la protección a la que tienen derecho. Una lucha también persistente contra el desigual acceso a servicios públicos esenciales como la educación, la salud, el agua potable, la vivienda digna, seguridad, transporte y espacios públicos seguros y libres de discriminación, así como la defensa de nuestros territorios. En este sentido, la discriminación deja de ser considerada solamente como una práctica denigrante, sino que también debe de ser vista como una forma de desigualdad estructural, una relación social de dominio que viola derechos humanos y que pone en situación de desventaja y desigualdad a grupos humanos completos, impidiéndoles el goce efectivo de sus derechos. Es importante señalar entonces, desde la estructura de la trenza de dominación, que el género es una categoría social y que, de acuerdo a la ley Rubin, es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Y entonces, ¿por qué hablamos de género? Porque queremos dejar sentado que debemos analizar nuestras realidades como mujeres justamente desde varias dimensiones que nos oprimen. El género es para nosotras las feministas una categoría de análisis, así como la clase para las marxistas. Es una categoría relacional que busca explicar los procesos sociales a partir de las relaciones socialmente construidas entre mujeres y hombres. Los conceptos de clase y género son categorías claves para los análisis y debates de los movimientos de izquierda y feministas, que nos ayudan a comprender la realidad y su omisión en ambos casos empobrecería cualquier análisis o lo sesgaría gravemente. Entonces, para hablar de opresiones, debemos considerar la violencia como algo estructural, que desde el ejercicio del poder opera para sostenerse desde las diversas instituciones, pero también desde los cuerpos, especialmente el nuestro de las mujeres. Retomo uno de los análisis que se hizo para la recién pasada asamblea de la CEAL, en donde se mencionó que la violencia contra las mujeres es lo que estructura el patriarcado, que es una violencia sexuada y que tiene que ver con la historia colonial que se refuncionaliza en nuestros territorios. No podemos hablar de la colonización, el saqueo, la invasión de los territorios sin señalar que el colonialismo refuncionaliza y el racismo es totalizante en la modernidad y posmodernidad. Entonces, hablar de violencia estructural es hablar de la concentración de la riqueza, es hablar de racismo. Cuando se tambalea el patriarcado, también se refuncionaliza, se reinventa el capitalismo. Por eso damos cuenta de la heterosexualidad obligatoria, por ella es parte de esta refuncionalización, significa mano de obra. Es por esto que no podemos separar capitalismo, racismo, clase, patriarcado, porque el desarrollo o construcción de una república, del Estado, de la misma ciudadanía, es un resultado de una serie de procesos violentos de saqueo e invasión de nuestros territorios, pero también de nuestros cuerpos como nuestro primer territorio. esta sociedad patriarcal construye la violencia masculina y al masculinizar la violencia se supone que la feminidad debería de ser pasiva. Pero cuando las mujeres salimos de esa pasividad, somos clasificadas, calificadas y psiquiatrizadas. Y no se habla de la violencia estructural donde se generalizó a las humanas, quienes tienen que reproducir y producir. Se nos clasifica y se nos pone como una raza inferior. La mano de obra barata somos las mujeres, las niñas, los niños. Desde hace aproximadamente 2 siglos nos exigen la maternidad, nos juzgan como malas madres, sin hablar que esto proviene desde una estructura que ha transformado a la sociedad. Desde esta perspectiva, el desafío es darnos cuenta y tomar conciencia crítica respecto a la violencia estructural como una gran sombría que envuelve las opresiones que vivimos desde el cuerpo y en los territorios. El racismo, el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo es violencia estructural y debe evaluarse y reflexionarse de manera colectiva. Entonces, para ir finalizando, no podemos decir que la criminalización que hoy nos han presentado contra mujeres defensoras de derechos, así como miles más, no son situaciones aisladas, no son situaciones individuales, no son situaciones únicas. Responde justamente a todas las dominaciones y desde ahí hay que analizar y pedagogizar como una forma de reconocer los sistemas de opresión en los que estamos y la necesidad de construir implicación desde nuestras historias, saberes, culturas y memorias, profundizando y reconociendo las diversas opresiones que son las que generan desigualdades y privilegios. Eso es lo último que quería decir, que quedara en nuestro imaginario que toda esta defensa y toda esta lucha de las mujeres no es aislada. Es una violencia estructural que no solamente ataca nuestras luchas sociales, sino que ataca también en una primera instancia el cuerpo de las mujeres. Y por lo tanto, tenemos que analizarla desde esta dimensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Bren. Ante todo esto que venimos exponiendo aquí hoy, queremos acusar a nuestros estados, a nuestros sistemas de justicia, a las corporaciones del mundo por matar a nuestros pueblos, por despojar nuestros territorios y cuerpos, por criminalizar, encerrar, privar de libertad injustamente a nuestras dirigentes, por usurpar, explotar nuestro trabajo, por usurpar nuestros cuerpos, por violentarnos, por privarnos del agua, por destruir todos los recursos que necesitamos para la vida. Los declaramos culpables por querer llevar a la muerte a todo nuestro planeta. Nos solidarizamos con las luchas, principalmente hoy con las luchas de todas las mujeres, y reiteramos lo que nos recordó Norita, a luchar, a luchar, a luchar. Única forma de revertir el camino de este mundo para otro mundo posible. Muchísimas gracias, compañera Ana, definitivamente, y gracias a las compañeras que nos han antecedido, la compañera Claudia, la compañera Breni. Qué mejores palabras de solidaridad y sororidad con nuestras compañeras que nos han acompañado. Desde la Red Alforja, desde la Comisión de Solidaridades, en coordinación con las diferentes organizaciones, los movimientos, queremos agradecer a este espacio, sobre todo comprometernos, así también como a divulgar estas denuncias. Queremos llevarlas a todos los espacios de formación de nuestras diferentes organizaciones, escuchar a estas compañeras desde sus propias, desde la viva voz de quienes están padeciendo estas persecuciones. Definitivamente, que más que entristecernos, más que sencillamente indignarnos, nos fortalece de una manera u otra. El foro permanente lo queremos colocar a disposición de todas las comunidades, de los territorios. que nos unamos a otras formas de solidaridad. Esta es la nuestra. Les invitamos a participar todos los viernes de cada mes a las 10 horas de Centroamérica, 11 horas de México, 13 de Chile, 13 de Argentina, para que compartamos una vez más, como lo dije, escuchando todas estas denuncias, estas demandas y sobre todo estas voces de solidaridad que cada vez son más las que nos sumamos para solidarizarnos con nuestras compañeras. La transmisión de este foro, importante mencionarlo también, se reproduce en el canal Al Toque de Facebook. También es importante mencionar, compañeras, que nuestro próximo foro será para el próximo viernes 6 de mayo. Queremos, para, como decimos nosotros, como cierre, como broche de oro, aparte de todas las participaciones importantes que hemos tenido, tenemos como invitada especial a la compañera Fátima Soto de Sed Parras, Coahuila, desde el norte de México. Ella nos va a tiene una canción, ¿verdad?, de cierre. Nos va a complacer con la siguiente canción. Compañera Fátima, bienvenida y con usted cerramos. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos. A nombre del CEP Parras, también somos parte de SEAL y un gusto verlas, a las compañeras, a Verónica, a Ana, a Alba. Gracias por invitarnos y pues muy fuerte escuchar todas las luchas que nos han compartido hoy las compañeras. Nos solidarizamos, por supuesto, con toda esta lucha que están teniendo y les deseamos mucho ánimo y fuerza porque sabemos que no es fácil la situación por la que están atravesando y que lo estamos viviendo en muchas partes de nuestras comunidades, de nuestros países. Nos sumamos a toda esta denuncia y bueno, aquí está conmigo también Diego Sarabia, compañero del CEP, que está acá ahora en esta parte que vamos a compartir. Canción que seguramente muchas conocen, la escribe una mujer mexicana también, norteña, ella es Vivir Quintana, de acá de la zona de Torreón, por ahí de La Laguna, como le llamamos a esta región, y se llama Sin Miedo. Vamos a cantarla. Invitamos a todos a que abran sus cámaras. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, luchamos con fuerza, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora lucha.